Sí, sí. Esta noche me dio por llamarte y te juro que lo pensé más de una vez. La verdad no quiero molestar, yo no sé si tienes alguien que te haga bien. Te confieso que ya no me aguanto las ganas de hacerte mía como ayer, para amarnos más. Esta noche voy a decirte: no es normal que llegue la noche y yo me ponga a pensar en los momentos que solíamos pasar. Quiero verte para amarte otra noche más. No es normal que mire tu foto y se me hace una sonrisa, porque no te puedo olvidar. Quiero verte para amarte otra noche más. Sí, sí. Hey, Momo, una vez más. Si no te pega, te levanta. Y no es normal que yo te piense de la forma que te pienso, a tal punto que recuerdo el aroma de tu pelo. Como quisiera, nena linda, revivir esos momentos que se fueron. Extraño verte aquí en mi habitación, caminando en ropa interior. No, no, es un deseo que manejo yo. No es normal que llegue la noche y yo me ponga a pensar en los momentos que solíamos pasar. Quiero verte para amarte otra noche más. No es normal que mire tu foto y se me hace una sonrisa, porque no te puedo olvidar. Quiero verte para amarte otra noche más.